Israel, Shalom. Gnade hat dir Gott gewährt, Israel, Shalom. Denn nur der ist Gottes Knecht, Israel, Shalom. Der nicht feilscht um Lohn und Recht, Israel, Shalom. Aus dem Sand, der alles deckt, hat Gott Leben auferweckt. Leuchtend blüht das weite Feld, denn Gott selbst hat es bestellt. Wenn das Böse sich erhebt und der Grund der Erde bebt, bleibt nur der, der Gott vertraut, weil Gott Mauern um ihn baut. Zum Licht gemacht, Israel, Shalom. Und du sangst selbst in die Nacht, Israel, Shalom. Doch der Herr lässt dich nicht los, Israel, Shalom. Sein Herz ist unendlich groß, Israel, Shalom. Einer sei des anderen Freund, weil Gottes Sonne allen scheint und weil Christus alle liebt und uns einen Frieden gibt. Israel. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a finalizar lo relacionado a la sexta guerra que estábamos estudiando. Empezamos en el estudio anterior con esto y hoy nos quedaban latentes. Ya pueden ir buscando Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir al final de ese capítulo y nos quedaba un poco algunos pequeños símbolos y algunas enseñanzas que deja este capítulo. Y repasando para finalizar, porque quizás algunos hermanos no estuvieron en los otros estudios, vamos a solo repasar brevemente cómo comienza esta guerra, cómo va, y nosotros estamos centralizando en el versículo 12 las dos guerras que estudiamos, porque la quinta y la sexta están relacionadas, pero a la vez son distintas. La quinta guerra era la guerra en el cielo, era entre Satanás y los ángeles de Dios, Miguel y sus ángeles. Era el intento quizás final que quiera hacer Satanás para entronarse o para gobernar las huestes angélicas. Y quizás no lo dije en los estudios anteriores, pero hasta a veces pienso que en esa quinta guerra, Satanás habrá querido también de alguna manera estirar más ángeles para su ejército. No sé si entienden lo que les quiero decir. Él ya tiene, la Biblia dice que él, aquí en el capítulo 12, que él tiene la tercera parte de los ángeles, que él arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles que le pertenecen a él. Ahora, posiblemente él quería más de la tercera parte. Quizás él quería ya mucho más, quería llegar quizás a la mitad de los ángeles o quizás quería llegar a todos si fuera posible. Él como que intenta en esta quinta guerra el poder quizás arrebatar ese ejército que le pertenece y es de Dios para de esa manera tener mayor poder sin pensar y sin darse cuenta. Es a la vez un autoengaño de Satanás pensando que Dios necesita a los ángeles para vencerlo. Fíjense que el pensamiento satánico es a tal punto está embotado y tan enfrascado en el odio y la rebeldía y la arrogancia que este ser angélico, porque él es un ángel también, obviamente un ángel malo, pero es un ángel, pero está tan ensimismado en su maldad que él cree que él puede llegar y él sabe que él no puede vencer a Dios. Pero cuanto mayor estrago y engaño a la gente pueda causar, le encanta porque él sabe que toda la gente que vea que él es poderoso y que él puede hacer grandes cosas, entonces de esa manera se engañan, lo siguen a él y se van y se pierden al infierno. Satanás usa las religiones para el engaño, usa la automoralidad y la superioridad moral que podamos tener, la superhonestidad, el poder que podamos llegar a tener, sea económico, político, sea gubernamental, sea poder de influencia, de diferentes formas para que la gente encuentre felicidad en otra cosa y no en Cristo. Que encuentren una paz, aunque sean varias veces y temporal y tienen que seguir buscándola, no la paz eterna que Jesucristo le puede dar. En la quinta guerra verdaderamente es atroz, pero a la vez comienza a prepararse y maquinarse el mal pensamiento en el dragón, que es como se lo llama en la quinta guerra. Al dragón empieza a maquinarse lo que va a ser, si podemos llamar, la antesala de la persecución más grande que va a tener Israel, que es la sexta guerra. La sexta guerra es diferente a la primera etapa del capítulo 12, porque ahora ya es no Satanás contra Dios o contra los ángeles de Dios, sino ahora es Satanás contra Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios. ¿Entienden la diferencia entre estas dos guerras? Es lo que ya aclaramos también un poco anteriormente. Ahora, cuando vamos al principio del capítulo 12, cuando vamos a comenzar a introducirnos a la quinta guerra, dice Juan que se vio una señal en el cielo, no una señal en la tierra, sino en el cielo, algo que se veía hacia arriba y es una mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies y 12 estrellas. Y bueno, el católico, habíamos visto esto, el católico dice la Virgen María, siempre virgen y sin pecado concebida. Ahí está la Virgen, porque así le dibujan, ¿no? Los que fueron católicos seguramente así dibujan la Virgencita, con un halo de luz atrás, el sol y las 12 estrellas que le rodean y la luna abajo y la tierra. Todavía algunos ya le ponen la tierra, entonces la Virgen sobre todo. La bendición de cada uno. Esa es la interpretación católica del pasaje del principio del capítulo 12. Pero están los amilenaristas, o sea, los que no creen en el milenio y tampoco creen en el arrebatamiento de la iglesia y creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esa es la iglesia. Este es peor mamarracho todavía teológico. Esto empeora más la situación. Porque decir que esa mujer es la iglesia es decir que la iglesia tiene que estar bajo la ira de Dios también. Va a tener que pasar bajo el castigo de Dios o bajo la, ellos le llaman la prueba final de la iglesia, porque ahí Dios va a purificar a la iglesia. Pero yo me encuentro con un problema, porque si Dios tiene que purificarnos a través de la gran tribulación, entonces ¿de qué valió el sacrificio de Cristo? Que dice que Dios ha hecho una vez y para siempre perfectos a los santificados. Ha hecho, pasado, no futuro, no es que en el futuro está. Y nos complicaríamos mucho con 1 Tesalonicenses 1.10 y 1 Tesalonicenses 5.9, cuando dice que Dios no nos ha preparado para la ira, sino para salvación. No estamos bajo la ira de Dios una vez que recibimos a Cristo como Salvador personal. La gran tribulación y todo lo que va a suceder y las guerras que estamos estudiando, todo eso va a ser en el curso de lo que es el derramamiento de la ira de Dios. ¿Y qué dice Juan 3:36, ¿se acuerdan? A ver, algunos que hacen evangelización, si lo saben por ahí, capaz de memoria. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Ahora está expectante la ira, porque todavía no llegó la hora. Pero cuando llegue la hora, esa ira caerá. Ya no está sobre él nomás, ahora ya caerá sobre él. ¿Entendemos? Entonces, ¿en dónde estamos parados? O mi salvación es tan grande, tan impresionante, que me salva de lo que va a ser el peor tiempo que pasará el mundo en su historia, según dice el propio Jesús, una gran tribulación la cual nunca hubo ni tampoco habrá. Pero esa mujer, obviamente, como hemos visto, volviéndonos al capítulo 12, es Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, el sol, el símbolo, la imagen con la que se ilustra a Dios cubriendo a su pueblo, ayudando a su pueblo e iluminando a su pueblo. Aunque como hoy decía el hermano en el devocional, aunque hoy Israel está embotado en su entendimiento, es lo que dice Pablo en Romanos 11. Ellos están embotados, no entienden, no captan que su Mesías ya vino. Y están cerrados en sus creencias del Targum, de las tradiciones que tienen y de todo lo que es el Antiguo Testamento, aunque el Antiguo Testamento habla demasiado de Jesús, pero ellos tampoco pueden ver eso. El propio Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras. Él les dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas hablan de mí. Entonces, si Jesús dijo que hablan de ella, hay que creer. Pues Jesús el que dijo, no lo dijo Pedro, Pablo o alguno de los seguidores de Jesús del momento. Eso lo dijo él mismo, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Israel es la que se asemeja en esta mujer, esa luna, son diferentes tiempos que van a... ¿La luna qué marca? ¿Se acuerdan lo que marca la luna según Génesis? ¿Qué marca la luna? Las estaciones del año. Los tiempos del año están marcados por medio de la luna. El sol siempre ilumina, pero la luna también nos marca. Cada 28 días está marcando un ciclo lunar. La nación de Israel tuvo sus ciclos desde su fundación y fue pasando a través de su historia y sus cambios. Y el último ciclo que pasará será este tiempo de la gran tribulación, angustia, día de angustia para Jacob. Esas 12 estrellas son las descendientes de Israel y se asemejan a lo que José había dicho en Génesis 37, cuando soñó, uno de sus sueños era que estaba el sol, estaba la luna, estaban 11 estrellas, porque una era él, pero era la que más brillaba, como que brillaba mucho él en ese sueño. Pero 11 estrellas, aquí se habla de 12 estrellas, porque dentro de las tribus de Israel está también José, aunque a través de sus dos hijos, Efraín y Manasés, pero se cumplen. Efraín suplanta a José, Manasés a Leví, porque Leví no tenía parte con las 12 tribus de Israel, sino que su herencia era el tabernáculo y toda la adoración, todo lo que era el ceremonial de Israel. Entonces siguen siendo 12 con algunos reemplazos, pero cuando vamos a las tribus de Apocalipsis capítulo 7 y vemos el nombramiento de las tribus de los 12.000 sellados de cada tribu, los 144.000, que hoy vamos a hablar un poco de ellos en esa persecución final, nosotros podemos ver que está José. Ya no está Efraín y Manasés, está José como parte de esas tribus. Obviamente, Efraín y Manasés están presentes en Apocalipsis implícitamente en el nombre de José, porque eran los hijos de él a los cuales había bendecido Jacob, y él les dijo, no son más tus hijos, van a quedar como mis hijos. Ellos van a quedar como mis hijos porque José tuvo una misión especial por Dios y él salvó a la familia, y como él soñó, también ellos se inclinaron hacia su hermano menor, todos los hermanos de José, y así también todos los israelitas un día se inclinarán ante su hermano mayor. ¿Se acuerdan lo que dice el autor a los hebreos? Que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Un día los israelitas se inclinarán ante aquel que hoy rechazan, como escuchábamos hace un rato, hoy lo rechazan, hoy lo desvirtúan, hoy no le dan el lugar, inventan mil excusas para rechazar al Mesías verdadero, que es nuestro Señor Jesús, pero lo van a tener que aceptar. Nosotros estuvimos viendo también, en relación a la sexta guerra, ya entrando desde el versículo 12, dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y ahora, en el versículo 13 en adelante, habíamos visto que entra otra vez el protagonismo de la mujer, la que vimos al principio, hasta el versículo 3. Habían dos señales al principio del capítulo 12. Estaba la señal de la mujer y estaba la señal del gran dragón, de un dragón escarlata con 10 diademas, con 7 cabezas, que había aparecido, y el dragón luchaba contra Miguel y sus ángeles. Ahora la mujer otra vez entra en protagonismo. Primero era la señal. Ahora ya es el protagonismo que entran, porque ahora es ella la que va a ser perseguida. Primero, Satanás luchó contra Miguel y sus ángeles. Quinta guerra. Ahora, la sexta es, Satanás está enfurecido, enardecido en odio contra Israel, porque sabe que es el pueblo de ustedes. ¿Saben por qué Satanás quiere tanto destruir a Israel? ¿Y por qué hoy Israel, hoy en la actualidad, la nación de Israel es tan abofeteada, tan odiada, tan dejada de lado en todo lo que sea posible? Es más, se le ayuda a sus propios, a los enemigos de Israel, para que ellos sean más ayudados, colaborados. Israel, que incluso ayuda a sus enemigos en muchas cosas, con todo es odiado y es abofeteado. ¿Saben por qué Satanás hace todo esto contra Israel? ¿Y por qué va a ser este intento final de destruir toda la descendencia de Israel? Porque Satanás sabe que si Israel fuera destruido, ¿qué va a pasar? No se cumpliría el pacto que Dios tiene con ellos en el capítulo 65 de Isaías. Que si se cambiara la ley de los árboles y del sol y de la luna, así también mi pueblo podrá ser destruido, dejará de ser. Si Israel pudiera ser destruido, toda la profecía del Antiguo Testamento en relación a esta nación caería por tierra. Sería pisoteada. Pero no lo logrará. Israel no será destruida. Porque vemos en los versículos 14 y 16 que tiene una ayuda Israel. Se le dan alas de águila. Esas alas de águila vimos que es el sustento, el símbolo del sustento de Dios y la libertad milagrosa que le dará a Israel Dios en ese tiempo y en ese momento. Pero nos quedó pendiente algo: el río, la tierra que se abre. Nos quedaban algunas cosas pendientes que ya por cuestiones de tiempo nos costó un poquito en el estudio anterior. Entonces vamos a leer nuevamente desde el 13, ya el 12 lo acabamos de leer, así que vamos a leer desde el 13 hasta el final, y nos queda la última persecución a un grupo de israelitas que Satanás va a querer destruir, porque son los que están predicando y advirtiendo a las naciones del engaño de la bestia. Versículo 13 dice: y cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y fueron dadas a la mujer 2 alas de águilas para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. Y la tierra, aquí viene la segunda ayuda, primero las alas de águila, ahora viene la segunda ayuda que habíamos visto, y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, todo es Israel y su descendencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ese río que lanza? ¿A qué se está refiriendo el río? Uno como que diría, dice, porque salió de su boca. Entonces uno decía, bueno, puede ser que el dragón, como tenía 7 cabezas, abrió la, acá habla de ya de la serpiente. ¿Y la serpiente con qué está relacionada? Este nombre, que ya lo vamos a ver para los que están siguiendo doctrina fundamental que estamos estudiando, vamos a hablar de Satanás a partir del próximo domingo. Ahora, la serpiente, ¿hacia qué se relaciona siempre? El dragón, ¿dónde está siempre? Siempre se lo asemeja que está en los lugares celestes. Ahora, la serpiente, según vemos en Génesis, capítulo 3, dice, ya está ligada, tirada en la tierra. La maldición de la serpiente comenzará a venir ahora, en esta sexta guerra, en ese capítulo 12, versículo 12, cuando le dice Dios, o le tira, le lanza, le destituye de las regiones celestes a Satanás, y el dragón sale, pero ya sale como una serpiente, arrastrándose por la tierra. ¿Se acuerdan la profecía de Jacob cuando le dice en el capítulo 48 a Adán, tú eres serpiente en el camino que hace caer al jinete del caballo? Ahora ya va a estar la serpiente con su maldad, buscando morder, buscando estrujar el talón, el calcañar de Israel para poder tumbarlo y matarlo. Porque ¿dónde muerde la serpiente normalmente? En el pie, en alguna parte, puede ser en el tobillo, en el empeine o en lo que sea, en el talón, donde sea, pero siempre muerde porque es la parte más baja de nuestro cuerpo. Porque la serpiente solo se arrastra y come polvo, o sea, siempre está cerca del polvo. Era la maldición de la serpiente que Jesús. Ahora con esto no estoy diciendo que acá ya se le terminó y acá está destruido Satanás. No, Satanás seguirá con poder todavía por, ¿se acuerdan cuánto tiempo habíamos dicho? 42 meses, 1260 días o 3 años y medio. Es el mismo tiempo, tiempo y tiempo y medio tiempo. Ese tiempo que la serpiente estará en la tierra, ya está, no podrá más estar en las regiones celestes. Por eso dice, alegraos cielos, dice, los que habitáis en el cielo, porque ya no va a estar más ese que estaba todo el tiempo molestando a los ángeles, ese que estaba siempre haciendo que los ángeles no puedan cumplir su misión. Ahora ellos van a estar libres, pero pobre de los habitantes de la tierra, porque lo que sigue en el capítulo 13, no es nuestro tema, va a ser la llegada de la bestia. Va a ser ya que va a salir de la arena del mar esta bestia y el mundo entero estará bajo su despotismo. Israel va a ser la nación que va a estar en el ojo clavado de esta serpiente para poder de alguna manera destruirla. La serpiente echó de su boca tras la mujer agua como río a fin de hacer que fuera arrastrada por el río. El río, normalmente, en el Antiguo Testamento, recordemos que si estamos hablando de Israel, el Antiguo Testamento tiene mucho que ver acá. Recuerden que acá no estamos hablando de la iglesia, y la iglesia no está más para esta época. Ya se fue. En el capítulo 4 ya se fue la iglesia de Apocalipsis. Ahora estamos hablando de Israel. Y vayamos a Jeremías, capítulo 46. Vamos a ver un poquito cómo compara Dios a los ejércitos en la tierra, como ríos que van. Es interesante que hubo otro río que en alguna época, en la época de Jeremías, antes que Judá sea destruida, ya hubo ríos que vinieron sobre Israel. Vamos a Jeremías 46, estamos ya en los últimos capítulos. 46, versículos 7 al 9, dice, ¿quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put y los que toman escudo y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, días de retribución para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Bueno, aquí lo que Jeremías estaba diciendo en lo que iba a ser la famosa batalla de Carquemis, capítulo 46, ahí en el versículo 2, ustedes pueden ver que Faraón llega hasta la zona de Carquemis y ahí se instala y empieza a hacer su sitio y quiere destruir a Israel, él, antes que el rey de Babilonia. Ya Jeremías había anunciado que el que iba a destruir a Jerusalén y a Israel e iba a llevar cautivos eran los babilonios. Pero Egipto se quiso adelantar y como un río, eso quiere decir que el ejército es muy grande. El ejército es de inmensa cantidad de personas, de gentes, de soldados, y a la vez no solo tiene mucho ejército en personas, sino que tiene mucho ejército en potencia. Carros, armas de todo tipo. Cuando nosotros miramos la salida de Egipto, de Israel, y es interesante otra vez Egipto de por medio como protagonista, cuando miramos la salida, ¿cuál fue el miedo que tuvieron los israelitas cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo? Un ejército que era como un río. Era como, acá tenían el mar, era más grande que un río, obviamente. Acá tenían el mar, pero atrás tenían el ejército de Faraón. Y dice la Biblia, ¿se acuerdan que el capítulo 19 lo leímos en el estudio anterior? 19:4, dice la Biblia que yo os llevé como con alas de águilas. ¿Entienden? Satanás va a lanzar un ejército enorme detrás de Israel. Va a verdaderamente lanzar una enormidad de ejército para que esta nación sea totalmente destruida. Pero como no lo va a lograr, porque una buena cantidad de personas van a ser libertadas por una intervención divina, así como Dios intervino entre Faraón de Egipto y el Mar Rojo, que dice que bajó su nube y la columna de fuego no permitía que toda la noche los egipcios no se acercaran al campamento de Israel. Así también Dios va a intervenir milagrosamente cuando la serpiente lanzará el río. Ahora la pregunta es, ¿qué es la boca que lanza el río? Para mí personalmente es la orden que dará Satanás para que persigan a Israel y la maten, la destruyan y hagan pedazos a esta nación. Obviamente, como vimos en el estudio anterior, Israel va a estar desbaratado para esta época. Su ejército va a estar totalmente destruido porque se van a estar recuperando de todas las guerras que tuvieron que afrontar anteriormente. Hoy Israel es una potencia mundial. Pero para la época en que venga el Salmo 83 y que venga la guerra de Gog y Magog, y cuando ya vengan la tercera guerra y la cuarta, ya Israel va a estar totalmente destruido y desbaratado de su ejército. Y aunque van a recuperar muchas tierras y van a tener muchas cosas, no van a poder pelear contra Satanás, contra la serpiente y sus demonios, que ya van a estar todos en la tierra también. El ejército que va a perseguir, creo yo, a la mujer no va a ser solamente de seres humanos. Porque cuando cae Satanás del cielo, ¿cae con qué? Cae con su tercera parte que le pertenece a él de las estrellas, que son los demonios. Personalmente creo que esta guerra va a ser librada entre Israel y los demonios de Satanás que saldrán a todo. Por eso Dios va a tener que intervenir porque no hay armas para pelear contra los demonios. Las armas convencionales que nosotros tenemos o que podemos usar, ametralladoras, misiles, bombas de todo tipo, no le afectan a los demonios, no le hace nada. Si Israel no va a tener una intervención divina para poder ser librado de este enemigo, de este ejército que sale de la boca de Satanás, entonces no van a poder ser salvos. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis y miramos en el capítulo 18, nosotros vemos que dice que del dragón salieron tres espíritus como de rana de su boca, dice. Y salieron a toda la tierra a engañar a todos los gobernantes de la tierra. Salen a engañar a todos ellos y de esa manera hacen que todos quieran adorar y darle el poder a la bestia, los 10 cuernos. Eso no es nuestro tema hoy, pero en otra oportunidad lo vamos a poder ver. Ahora, es evidente que ese río que se lanza detrás de la mujer es los demonios que saldrán a destruir y a matar a todo israelita, porque Satanás dice, bueno, las naciones andan con todas esas armas convencionales, arma para aquí, arma para allá, arma química, arma atómica, arma nuclear, diferentes tipos de armas de mano y todo esto, y al final nunca lograron matar a Israel. ¡Ja! Pero ahora vengo yo, con mi ejército personal, con mis seguidores que son todos mis demonios, y ahora no se salva nadie, porque acá no hay bomba, no hay arma que va a poder ir contra esto. Y entonces ahí es donde Dios va a intervenir. Versículo 16. Y la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No sé si habrá un terremoto. No sé si habrá algún tipo de cataclismo al punto que se abrirá la boca. Ahora, quizás esta boca que se abre de la tierra pueda tener cierto símbolo. Personalmente creo que puede ser literal y quizás los demonios en este momento tendrán que entrar a lo que es el abismo y serán apresados quizás. Quizás puede ser que en este momento Dios va a hacer que los demonios frenen su locura y su atrocidad que quieren hacer. Y aunque la mujer, Israel, va a ser elevada y va a ser llevada, lo que yo le citaba del pasaje de Isaías, el estudio anterior, cuando dice, ¿quiénes son estos que vuelan a sus ventanas? La profecía que hace Isaías. A veces pienso que literalmente los ángeles van a levantar a muchos israelitas y llevarán a las cumbres de los montes de Petra, de Moab y de Amón. Es lo que vemos en Daniel capítulo 11, versículo 41, que cuando venga ese hombre poderoso que hará y pisoteará todo Israel y hará todo ese daño, dice que huirán a Edom, a Amón y a Moab. La zona sur, todos estos países sí están en la zona sur, pero Petra es una ciudad que está en lo que es el lugar que era antiguamente las ciudades de Edom. Cuando ustedes leen, por ejemplo, ciudades como Bosra, que era la capital del reino de Edom, era la ciudad que ellos estaban. Después que Edom o la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob, y que también es hermano de nación de Israel, cuando ellos fueron destruidos, hubo una generación de personas llamados los nabateos que construyeron lo que hoy se llama la ciudad de Petra. Esa ciudad existe todavía. Hay ruinas, pero a la vez todavía hay edificios que están intactos y que quedaron ahí. Fueron destruidos también estos nabateos, pero quedaron las reliquias. Esa ciudad tiene un desfiladero de 300 metros de alto, que tiene creo que 1 o 2 kilómetros nomás de ancho, algo así. Es un desfiladero, pero que se abre adentro como un anfiteatro gigante. Y ahí estaba la ciudad de Petra. Para poder acceder, el único lugar era ese desfiladero que tiene la ciudad. Y en los montes, o sea, en las montañas de Amón y Moab, es también donde se dice que ellos irán y huirán. Eso está a lo que sería la zona este del Mar Muerto hoy en día. Toda esa zona que pertenece a los jordanos del centro. Están los jordanos del sur, que están en la zona de Edom, y están los jordanos del centro y de la zona este de Israel. Esos serán los lugares a donde ellos huirán en ese tiempo y se irán. Y también se cumplirá una profecía donde dice que con cuerdas de amor te traeré y voy a hablar contigo. Va a empezar a arreglar las cosas con Israel. Mientras Israel va a estar dominada por Satanás a través del anticristo, los israelitas estarán en una seria conversación donde quizás se van a arreglar todos esos puntos que el hermano hoy estaba diciendo en el devocional. Ese rechazo que Israel hacía con excusas de la ley, van a decir... Quizás Dios les diga, ¿ah, sí? Ustedes me rechazaban y no vieron lo que dice la Escritura en tal y tal lugar. ¿No vieron lo que dice la Escritura en tal y tal lugar? Hermanos, en ese tiempo, mientras Israel estará por 3 años y medio guardado, que es lo que dice aquí, que por 3 años y medio van a estar recluidos en un lugar guardados y sustentados milagrosamente por Dios. ¿Se acuerdan en el desierto cuando Israel estuvo andando, divagando? ¿Qué hubo para ellos? ¿Cuál era el sustento principal? 40 años comieron maná, ni trabajaron por ello, dice Dios, ni hicieron nada por ellos, y Dios los sustentaba. Con la rebeldía, con las locuras que tenían los israelitas, con todo, Dios los sustentaba. Vuestros calzados no se gastaron en 40 años, ni vuestras ropas. A Israel Dios sustentó varias veces en las diferentes épocas, en las diferentes lunas que pasó Israel. Dios los sustentó milagrosamente y volverá a sustentarles milagrosamente otra vez. Volverá a librarlos y volverá a quitarles de encima a su enemigo, pero tendrán que estar en huida. Por eso ahí se cumplirá todo lo que Jesús dice en Mateo 24, haciendo ver el tema de que los que están en los montes no vuelvan. Los que estén en la azotea no bajen, no huyan a los montes, dice. Váyanse, ay de las que estén encinta o las que estén embarazadas en aquella época, dice también. porque será difícil huir como una mujer embarazada de lo que será este río que se lanzará. Con todo, quizás algunos tendrán que morir. Tendrán que morir, no sé si como justos o injustos, pero morirán. Pero recuerden, hermanos, el río se viene. Y este río no solamente se va a limitar al pueblo de Israel ahí en la tierra de Israel, sino que también va a empezar a correr y va a salir a otro grupo. Versículo 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer. Como no le sale, como no puede destruirla, como Dios interviene, no puede destruirla. Entonces dice, se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, ya no solo los que estaban en Israel, en la zona de Israel, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay otros israelitas, hay una descendencia de esta mujer que está en otros lugares del mundo y como ya no puede, ya no va a poder hacer nada porque Dios va a hacer un escudo alrededor de Israel en los montes y en Petra y no va a dejar que los demonios puedan penetrar a esos lugares, ahora, entonces voy a destruir a los otros. Voy a quitar de en medio. La pregunta es entonces ahora, ¿quiénes son esta otra descendencia? ¿Quiénes son esos que guardan los mandamientos de Dios? Estos son israelitas que al parecer ya saben bien quién es el Cordero. Ya entienden bien quién es Dios y quién es Jesucristo. Ellos ya no niegan a Jesucristo y han entendido y han sido sellados. Personalmente, los únicos que creo que están aquí parados en este versículo 17 son los 144,000. A quienes ellos van a perseguir, porque dice que ellos guardan el mandamiento de Dios. Ahora, nosotros tenemos que volver otra vez a repasar un poquitito. Vamos a ir a ver estos 144,000 al capítulo 7 de Apocalipsis. Retrocedamos un poco y después tendremos que ir al 14 para ver esa descendencia santa de la mujer que está predicando. Vamos a mirar capítulo 7, versículo 3 primeramente. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frente. Versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de los testigos de Jehová. Ah, no es así. ¿No era que ellos andan con los 144,000 que van a ser los que van a reinar con Cristo y con Jehová? No, perdón, con Cristo no, con Jehová, ¿no? Claro, ahora son 144 millones, porque hay que aumentar un poco el número, porque ya son muchos los que recibieron a Jehová, ya lo tienen, ¿no? No, dicen a los 12,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y no inventen acá que la iglesia es Israel, como dijo Agustín de Hipona y como decían los reformadores en el siglo XVI, no son. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Y para esta época la iglesia tampoco está. No va a estar, no está en este lugar. Y por si quieren comprobar, para decir, ah, a ver, ¿será que es de Israel? No, me parece que el hermano porque tiene su postura. Bueno, si alguno por ahí ya discute y se ensaña en decir que estos 144,000 son escogidos de la iglesia llamada Israel, porque en forma simbólica se le llama Israel, fíjense lo que sigue diciendo el 5. ¿De la tribu de quién? ¿Dónde está la tribu de Judá de la iglesia? Yo creo que no hay, ¿no? Creo que no hay tribu de Judá en la iglesia. Después dice, seguimos más abajo, de la tribu de Rubén. Creo que no hay tribu de Rubén en la iglesia. 12,000 sellados. De la tribu de Gad. 12,000 sellados. Y todos 12,000. ¿Y el número 12 con quién creen ustedes que tiene relación? ¿Con la iglesia? No. El número 12 tiene solo que ver con Israel. 12 tribus. 12 hijos de Jacob primero. 12 tribus de Israel. ¿Entienden? 12 discípulos que tenían que ir a las ovejas perdidas ¿de quién? De Israel. El número 12 tiene que ver con Israel. ¿En qué capítulo estamos estudiando la quinta guerra y la sexta guerra de Apocalipsis? ¡Qué coincidencia! Número 12, otra vez. Entendemos, Dios no es que hace su revelación a la ligera y a la bartola. ¿Entendemos lo que quiero decirles? Ahora Él va a salir contra esos 140... Estamos hablando ahora otra vez de Satanás, la persecución en el versículo 17 del capítulo 12, Satanás va a salir a ver cómo puede callar y desbaratar el mensaje de estos 144,000 sellados que son los que tienen el testimonio de Dios. Ahora vayamos al capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 1 al 5. Ya lo hemos leído en otras guerras, pero vamos a tratar de volver a repasar. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí un sonido de arpistas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, pues ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Al parecer, estos 144,000 tienen una relación tan especial con Dios, con el cielo, porque ellos pueden, parece, llegar a ver, visualizar el cielo mismo con sus ojos. Ese sello que ellos tienen, ya tienen varias características como vimos: no toman vino, no andan con las mujeres, no quieren saber nada de novia, ni de nada, ni de esposa, ni nada por el estilo. Todos ellos solo nomás, hombres nomás. Y hoy hay un grupo de personas en Israel, hasta el día de hoy, hay un grupo de personas que son los sionistas. Obviamente no sé si son 144,000, quizás hay, según se decía hace unos años atrás, eran como 153,000 de ellos, que ellos no se casan, ellos no se dan con mujeres, son personas que directamente no toman parte con nada que sea mundano. Son bastante esénicos en su forma de vida. Vieron que los esenios eran una secta muy puritana, muy legalista en la antigüedad, que se cree que Juan el Bautista provenía de ellos. Pero estos hombres están constantemente en oración y en constante escudriñar de las Escrituras. Personalmente creo que ellos, cuando llegue la época de la gran tribulación, por esa fidelidad a la Torá, como llaman ellos, la ley, a la fidelidad que ellos tienen, quizás Dios va a revelarles en forma especial a ellos, a este grupo, y quizás para esa época, justo coincidentemente, va a haber 144,000 de estos hombres, que al parecer también son bastante jóvenes. Y si ustedes miran a los sionistas, porque cuando ya son medio viejos, ya llegan a cierta vejez, ya son los rabinos de ese grupo, de los jóvenes que se integran a los hijos de Sión, como llaman, o a los grupos de Sión, como los llaman ellos. No sé si serán ellos o no, posiblemente sean estos hombres a los cuales Dios sellará y tendrán una cierta capacidad dada por Dios que hasta pueden ver al Cordero, pueden ver lo celestial con sus ojos sin ningún problema. Quizás sea en visión, pero lograrán tener una relación tan íntima con Dios que hasta incluso serán librados siempre milagrosamente, porque piensen un poco. Aunque la gran tribulación, la etapa más dura, va a ser la época de los últimos 3 años y medio, tenemos que saber que en la primera etapa, con mucho engaño, Satanás también va a estar tratando de poder persuadir a la gente para que no adore a Dios. Ya eso vemos en el capítulo 6, que la gente levanta el puño contra el cielo porque no quieren saber nada de Dios, porque ha venido el gran día de la ira, pero ahí todavía no vino lo peor. Ahora, estos hombres van a salir a predicar en un mundo antagonista hacia Dios. Van a salir a predicar a un mundo en el cual verdaderamente no quieren saber nada de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo se van a salvar ellos? Porque los van a matar. Pero a estos no mueren. Estos no mueren. Estos están y están. Y ahora en el capítulo 12, en el versículo 17, ya como no los mataron a ellos, no pueden hacerles nada, el mismo Satanás saldrá atrás de ellos a perseguirlos. porque ellos llevan el testimonio de Dios. Ellos van a estar predicando y advirtiendo a israelitas en otras naciones y al mundo entero. Los van a estar advirtiendo de la falsedad del sistema de gobierno mundial que se va a estar gestando a partir del tiempo y del momento en que se va a firmar el pacto de 7 años y que Satanás comience a resurgir como el líder mundial. Recuerden que la bestia, ya aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero todavía no obra como el déspota del mundo, sino que él arregla todo y deja todo muy lindo, la primera etapa de la gran tribulación. Pero estos hombres, estos 144,000 sellados, van a estar advirtiendo del peligro y del engaño, del tema de la marca de la bestia y del chip o lo que sea, no sé qué van a poner en esa marca. Yo creo que no sé si va a ser un chip. La tecnología avanzó tanto con el tema de las marcas y de la posibilidad que hoy usted le hacen un tipo como es como un tipo tatuaje nomás, que tiene toda la electrónica suficiente para tener todos sus datos. Incluso cosas que usted no se acuerda, está todo ahí ya. Todo está registrado. Nosotros creemos que nosotros no saben nada. Hace un tiempo decían, no, hay que salir de Facebook porque se han filtrado datos de Analytics, no sé qué hay de Cambridge Analytics y demás cosas, y que cuidado, hay que tener cuidado ahora con Twitter también y con Instagram y todo, porque todo lo que nosotros decimos están registrando y lo están divulgando. Hermanos, hay algunos que divulgan solo en Facebook sus cosas. No hace falta que ni siquiera le investiguen. Hermanos, el tema de los datos suyos, ¿saben qué? Aunque usted no tenga red social, saben todo de usted. Si le quieren ir a buscar, no se preocupe que lo van a encontrar. No tiene que tener chip, no tiene que tener tatuaje, no tiene que tener nada para que lo ubiquen. Usted hoy está visto por todos. Usted se va en el colectivo y si alguien quiere hacerle un daño porque o quiere atraparlo o quiere agarrarlo, conocen todo de usted mientras usted está haciendo su vida cotidiana. Lo están observando, hermanos. ¿Usted qué, para qué cree que están los satélites arriba? ¿Qué? ¿Solo para dar la comunicación? ¿Para poder ayudar a que la televisión ande mejor? ¿Y otras cosas más? No, hermanos. Los satélites tienen otras funciones que no le dicen a usted. Usted tiene que tener cuidado. Entonces estos 144,000 van a salir a decirle a la gente, cuidado muchachos, cuidado gente, porque esto es bravo. Le hacen ponerse para que usted vaya y compre y ponga el dedo, no sé qué va a poner ahí para que pague todo lo que está en su cuenta bancaria. ¿O no es esto lo que quieren hacer en el 2019 ahora en Argentina? Usted no va a poder pagar más sus impuestos en boca de ventanilla. Va a tener que tener sí o sí su cuenta bancaria para que le debiten y para que sepan todos sus movimientos. Por eso se quiere hacer todo eso. La jubilación, hoy, ¿cómo cobran los que están jubilados? ¿Cómo cobran hoy? ¿Qué tienen que tener para cobrar? Ponen el dedo, pero ¿qué más le dan? ¿Qué más le dan? La tarjetita. Y cuando usted se va al cajero, cobra y el cajero dice cuánto usted sacó. Y si se va a debitar alguna compra, le dice cuánto usted debitó. Le conocen, hermano. De ver que conocen todo. Tenga Facebook o no tenga Facebook, usted está marcado. No marcado con la marca de la bestia, pero está marcado con la visualización y la observación que hacen todo de usted. Saben todo de usted. Y aunque usted diga, ah, no, pero yo no estoy inscripto, como no estoy blanqueado, no tengo tarjeta, yo no uso porque eso es peligroso. Uno se encuentra mucho. Saben también de usted. No se preocupe. Ya saben todo, porque hoy el DNI, ¿cómo es? Cuando usted se va a hacer el DNI, ¿qué tiene el DNI ahora? Es digital, pero también es electrónico. Tiene algunas cositas que a usted no le dicen cuando le dan la tarjetita esa. No le dicen a usted, pero usted ya está marcado. Y sin DNI nuevo no puede votar. Entonces cuando usted se va a votar y poner al dedo y firma todo, ya saben todo. ¿Entienden, hermanos? No escapamos más a la observación. Estos 144,000 van a advertir al mundo de entonces que no se dejen engañar y no se pongan la marca, porque ahora va a entrar, con esto vamos terminando, ahora va a entrar el momento en que el anticristo aparecerá como él es y con su maldad, capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora se va a levantar, pero él necesita sacarse de encima esos 144,000 porque le van a arruinar la gloria de su asunción al gobierno. ¿Entienden, hermanos? Es importante que captemos que en esta sexta guerra se libran varias cosas. No solo la destrucción de Israel, sino también Satanás va a luchar contra aquellos que advierten de su presencia ahora en el mundo. ¡Ay de los habitantes de la tierra, porque el dragón ha descendido con gran ira. Ahora el despechado va a querer sacarse su bronca y su odio con lo que sea. Y va a perseguir incluso al mundo impío, no solo Israel y los 144,000, sino que de ahora en más, capítulo 3 en adelante, la historia va a cambiar para todo el planeta. Porque todos morirán, todos aquellos que no reciban a Cristo y que estén marcados, igual morirán. Porque el que no le rinda absoluta voluntad completa a Él, morirá. Será así. ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de aquellos que se quieran quedar para esa época! No sé si alguien de los que está presente acá no tiene a Cristo como Salvador personal, pero ¡ay de él si llega a quedarse para esa época! Dios le libre. Pero hermanos, ¡ay de nuestros parientes y vecinos que no conocen a Cristo! ¡Ay de nuestros familiares quizás que no conocen a Cristo y que lo están rechazando! Y no es por culpa de usted quizás. Quizás usted les predicó, ya les habló, ya les dijo una y otra vez, regaló literatura, puede ser. Pero hermanos, siga orando. Siga clamando. Siga haciendo acciones de gracia por esas personas, aunque no merecen, pero usted siga siendo bueno con ellos. Dice Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. Y el bien hay que hacerle no solo a los que nos hacen bien, sino a los que no nos hacen bien. ¿O no dijo eso Jesús? Amad a vuestros enemigos, porque ¿qué recompensa tendréis si solo amáis a los que os aman? ¿Entendemos, hermano? Cuando usted a alguien no le ama y le hace una injusticia, encomiende su causa a Dios y deje que Dios juzgue y usted siga adelante. Y siga predicando a ese que le estafó, a ese que le hizo algo, a ese que le hizo un montón de cosas, a ese que le desvirtuó la vida, que le arruinó un montón de cosas. Usted siga orando, clamando, porque ¡ay de los que se queden para ese tiempo! Y que Dios les libre y les guarde de lo que será el terror que tendrá la tierra para el momento en que Satanás sea echado del cielo y venga a la tierra con sus demonios. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque Cristo murió por nuestros pecados. Gracias porque muchos han entendido esa gran verdad, ese sacrificio bendito. Pero, Señor, oramos por aquellos que no tienen a Cristo. Te rogamos, Padre nuestro, que verdaderamente hables al corazón, que quebrantes la piedra que encostra los corazones de carne para que puedan llegar al conocimiento y sean iluminados con la luz del Evangelio. Ayúdanos a no tener temor ni vergüenza de predicar y de hablar a cuantos podamos. Señor, gracias porque en esta parte del mundo tenemos esa libertad para predicar el Evangelio. Rogamos, Señor, que puedas ayudarnos y guiarnos porque te necesitamos. Solos no podemos. El mundo está sumido en una gran maldad y nosotros no tenemos la fuerza propia para hacer el trabajo de evangelización. Por eso rogamos que nos des entendimiento, valor, vehemencia y sabiduría para saber cómo llegar a los perdidos y que ellos puedan conocer el Evangelio de Cristo. Muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das y pedimos que nos cuides y nos guardes y nos bendigas en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.